la lucidez de Rodolfo, decía el Juan Gelman. La denuncia en su tiempo y antes aún de su tiempo. En enero del 76 escribió Haroldo Conti a Roberto Fernández Retamar: en cuanto a la situación aquí, las cosas marchan de mal en peor. Me acaba de informar muy confidencialmente un militar que se espera un golpe sangriento para marzo. Inclusive los servicios de inteligencia calculan una cuota de 30.000 muertos. Esto coincide con las apreciaciones de nuestros compañeros que evalúan la situación constantemente. La lucidez de Rodolfo, decía el Juan. Esa lucidez que es luz en el momento mismo de la oscuridad. Esa luz que los dictadores mandaron a apagar. Aquel 25 de marzo de 1977, horas después que él escribiera en la carta a la Junta Militar la denuncia más consistente realizada en aquellos años, en un buzón. Rodolfo envió las cartas que decían, en sus párrafos más sobresalientes: la censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina, después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados con la cifra desnuda de este terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Con la muerte encierra otras mercancías. ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que la bandera en tus manos envuelve tanta porquería. Mano sucia, mano sucia, sucio, sucio. De miedo y se te está pudriendo el colchón y el trasero. Mano sucia, lengua sucia. ¡Ay, ay! Pequeño dictador, guarura de esta paz, asesino a sueldo de tus mentiras. ¿Quién diría que te están aplastando los muertos y desaparecidos? Mano sucia. Mano sucia.